Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición, a la 464 nada menos, de La Isla de Encanta. Hoy tenemos como invitados a los Punsetes. Sí, pues sí, ya lo decía David, que hoy traíamos a La Isla de Encanta a los Punsetes, en concreto a dos de sus cinco miembros, el miembro siempre de mejor de los sentidos, no se me alteren, y David hoy tomando las riendas, por el que dirán. ¿Por qué dirán? Sí, hasta que César se incorpore, pues eso alguien es. Tiene que calentar silla. La silla, un poquito. Algo había que hacer. Además viene los Punsetes, cada cinco años que vienen los Punsetes, sabemos que a mí me toca estar aquí. No hay problema. Lo dice porque la última vez que vinieron, ya en el 2009, hace cinco años, con los Punsetes, el disco homónimo, pues Chema, que es uno de los dos miembros que nos acompaña hoy en la isla. Chema, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas, muy buenas. Y Ariadna, que también viene, pero no vino la primera vez, esta es su primera vez, espero que no sea doloroso ni nada. Hola, ¿qué tal? Y hemos echado de menos a Manu y a los otros, a Jorge y a Gonzalo. Y a Gonzalo. Bueno, Gonzalo ya no. ¿Ya no? Ah, ups, se nos ha ido. Ahí va. Se nos ha ido. Gonzalo se ha pegado del carro. Vaya. Pero recientemente... Pues sí, recientemente. Justo cuando acabamos de grabar, pues él decidió que ya pues no le apetecía seguir y dijo, oye, pues aquí me quedo. Y ahí se ha quedado. Entonces tenemos nuevo bajista. ¿De nombre? De nombre Luis. Vaya, Luis. Luis, que también bajista, o sea, es el pluriempleado del bajo. porque toca en Juventud Juché, en Los Claveles, Cosme la Adelaida y ahora con nosotros. Bueno, no le va a faltar, no le va a faltar curro. No hay problema. Y nada, hemos arrancado, pues como es ya tónica habitual en este programa, con la primera, por empezar siempre por el principio, Amanece más temprano, de este su cuarto LP, que es como está titulado, LP 4. Ahí no ha habido tampoco mucho rollo, quiero decir que el consenso era rápido, ¿no? ¿Buscar título? No, tampoco. Tampoco. Es que nunca hay consenso con los títulos de los discos, ¿eh? Nos cuesta un montón. Claro, ¿sí? Por ausencia de consenso tuvimos que llegar a esto. Ah. Teníamos un chat de grupo, que estábamos los cinco, y Brian y Pablo, y se llamaba así el chat de grupo, y siempre hacíamos la broma de, al final se va a terminar llamando el disco así, mira tú, y al final... Bueno, tenéis ya el LP2, o sea que era también había precedente, tampoco era nada nuevo. Con lo cual ya sabemos que para el sexto, el nombre ya lo vamos teniendo claro. Puede ser, sí, seguramente. Seguramente, bueno, y para el quinto también. Y para el noveno y el décimo, no os preocupéis, hay para miles. Porque nadie había pensado en LIP, ¿no? No, LIP. No, bueno. LPIB, nos dijeron en alguna ocasión que si era LPIB. En entrevista mexicana era LPIB. Que si B baja. Era abreviatura. No. No se estilan los números romanos. Claro. Yo lo pensé porque la primera vez que lo vi también lo vi junto y dije, LIP. Digo, aquí tiene que haber otro LIP. Rollo. Porque el LIP, la clásica revista, era con B, no con V. Cuidadín. Ahí, hostia, déjà vu total, ¿eh? Total. Ostras, qué fuerte. Bueno, pues nada, hemos arrancado con vuestra primera canción. Habéis hecho los deberes, como era menos, se esperaba de vosotros. Habéis traído 6 canciones de las favoritas, que no sabemos muy bien a quién ha tenido. ¿Cuál ha sido un poco el criterio? ¿Lo que teníais en casa? ¿Lo primero que habéis pillado? ¿Lo que se os ha ocurrido? ¿Lo último que ha sonado en la furgo? No, se me ha ocurrido a mí. Así que, a tomar viento. El único responsable de todo esto eres tú, soy Chema. Soy yo. El que ha hecho los deberes ha sido Chema. Bueno, ha hecho portavocía, deberes y de todo. Vale, eso es. No pasa nada. Los punsetes han hecho los deberes. Sí. Vamos a dejarlo ahí, como ¿no? Como conjunto. Y nada, pues iremos desgranando poco a poco este LP, que lo hemos consensuado también nosotros según veníamos aquí a Radio Enlace. Ya se me va la pinza. Sí, yo también tengo mis déjà vus, ¿qué le vamos a hacer? Y nos ha gustado vuestro disco. Pues fenomenal. Gracias. Nos ha llenado de gozo, la verdad que... Está muy chulo. No, decir más cosas sería redundante. Sí, bueno, vamos a escuchar unas cuantas canciones aquí para que lo podáis comprobar todos desde casa, desde el coche, desde... Donde os pille. Uh-huh. Pero sí es cierto que yo creo que habéis dado un pasito, no sé si adelante, porque no os movéis mucho, ¿no?, estilísticamente, pero si otros discos había 2 o 3 canciones en cada uno que podían ser hits, así entre comillas, para los que no nos vean, aquí está plagado. O sea, podéis sacar como singles prácticamente todos los cortes del disco. ¿No lo veis así? Sí. No, porque la cara que ponéis no lo veis así. No, sí. Está claro que, hombre, si llegáis a este punto, si salen adelante las canciones es porque por H o por B a todos nos convence, y si nos convence a todos, ¿por qué no le va a convencer al resto del mundo? Entonces, yo creo que sí, que potencialmente todas pueden sonar perfectamente, y es un disco que... Lo suyo es que se puede disfrutar entero. Porque hoy día ya todo el mundo estamos acostumbrados a voy a picar un poquito esa canción, ya voy a la siguiente, escucho 3, paso al siguiente. Pues yo creo que con este merece la pena escuchárselo entero de arriba abajo. Sí. No, suscribimos su palabra. No da pereza. No es un disco que en la primera escucha de tormento ni digas, hostia, me lo voy a tener que leer otra vez, me voy a tener que leer otra vez. No, está, te apetece volver a escucharlo, por lo menos ha sido así en mi caso. Intento no ser muy pelota, pero es lo que me ha salido, chicos. Pues nada, nosotros lo celebramos. Es lo que hay. Fenomenal. Nos llena de gozo. Vamos a ir desgranando canciones, que es a lo que hemos venido. ¿Os parece? Muy bien. Vamos a poner la primera que hemos puesto en los tacos de salida, que es una de Bad Brains. Si os parece, la escuchamos y nos contáis a... Y hablamos de ello. Alegría. El porqué de Bad Brains hoy en la Isla de Encanta. Vamos a escucharla. Sailing Home se llama esta canción. La misma para mejor. Sigue viva tu gestor. A tu fin, no más para tu locura. Tu feeling, we are feeling on. I'm moving, they are moving on. They are, they are, they are, they are. They are, they are. Estamos haciendo todos es... ¿Por qué, Chema? Pues porque el Bad Brain siempre ha sido un grupo que me ha encantado de chaval. O sea, yo le daba al patinete, al skate, al skate, y era la música que se escuchaba cuando tú patinabas. Entonces ahí a tope. Y yo creo que, bueno, o sea, siempre he tenido, casi siempre tengo algo relacionado con ese tipo de música o con ellos en el coche, y es donde más música escucho, pues traca. Sin embargo, yo no sé, igual es que estoy muy fuera de todo esto, pero ¿se sigue asociando en España el rollo del skate con el hardcore? Bastante menos. Pero esto era eso, finales de los 80, que... O sea, yo leía la revista 360, que era revista de skate y surf hecha en España, y había una parte de música que era súper loca, y todo esto estaba ahí. Entonces, claro, uno tiene, pues yo qué sé, que pues, tiene 12 años y dice, bueno, pues lo que me recomiendan... Como me mola mogollón esto, pues lo voy a escuchar todo. Y ahí empezó todo. Entonces, ese es, yo qué sé, pues lo llevo ahí siempre. Ahí está. Pues todos los chavales de 12 años que estén escuchando el que hagan skate, ya sabéis, Bad Brains. Es lo que toca. ¿Y tú, Ariana, le sigues el gusto o esto te yo viene sí, lejos? Yo sí, porque yo de pequeña escuchaba ese tipo de música también. Pero tú de pequeña, yo de pequeño y ahora. Yo ahora ¿cómo te quedas? Yo ahora un poco menos a lo mejor, pero me sigue siendo de mi agrado este tipo de música. ¿Verdad? Sí, sí, totalmente. Pero de todas formas, el batería aquí es un poco duro, ¿eh? O sea, que sí, que no sé si es curso epiléptico, pero casi, o sea, son unos riffs súper rápidos y muy acelerados, que eso no le sigues tanto la pista, ¿no? A lo mejor, o sí. Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros como grupo, cada uno lleva al local pues sus cosas. Uh-huh. Y entonces puede ser más o menos cada uno... individualmente más expansivo o menos, y eso determina un poco lo que tocan los demás, y en función de lo expansivo que sea cada uno, los demás se retraen un poco o no, y el conjunto global es lo que sale. O sea, que hay un poco de chicle. Bueno, poquito. Sí, ¿no? Bueno. Sin embargo, habrá algo que haga ahí masa común, ¿no? O sea, sí, por eso. O sea, que realmente el resultado final de nuestra música, pues dices, bueno, pues igual puede uno pensar, esto está influido por esto, esto, lo otro. Pero realmente, cada uno aporta lo suyo personal, que cada uno venimos de sitios muy diferentes, o sea, de orígenes musicales muy diferentes, y cada uno aporta, aunque parezca que no se... O sea, aunque no se vea en el resultado final, ahí está el granito de arena de cada uno de lo que lleva desde casa, de toda su vida, escuchando. Entonces, igual, bueno, pues no ha habido ninguna canción ultra acelerada, porque no se da el caso, porque igual a mí me podría apetecer. Pero como es el resultado de 5 personas ahí, pues sí, más claro, o menos. Al final no le toca echar un paso atrás, un paso adelante, según te toque claro. Una canción u otra, ¿no? Eso está es. Está muy bien. ¿No? Bueno, ya sabemos que Ariadna también escuchaba de pequeña hardcore, entonces ya sois dos para... Claro. Es una pequeña mayoría. Yo creo que somos igual a lo mejor los dos componentes del grupo que más en común tenemos esa faceta, ¿no? Bueno, Jorge también. No, pero ahora que entra Luis también, yo he hablado con él, joder, pues también. Bueno, Luis, claro. Tenemos ahí orígenes musicales muy parecidos. Ya. Así que ¿Quién sabe lo que depara el futuro? ¿Hacia dónde vamos, Dios mío? ¿Hacia la cafrada o qué? Pues quién sabe, oye, quién sabe. Está todo por ver, está todo por venir. De momento vamos a seguir escuchando canciones, sí, de Los Punsetes. Vamos con el single y nos contáis un poquito cuando recuperemos después de la canción, pues toda esta campaña que habéis hecho en internet, ¿no? Unas semanas antes de que saliera el disco. Muy y nos bien. Contáis ese premio que si alguien se lo ganó. Bueno, vamos a escuchar la canción. Eso. El single se llama Me gusta que me pegues, uh-huh, y suena... Está casi. De esta manera. Dinamitera esta canción, muy molona. Por otra parte, sí, yo creo que esta es de las canciones, ¿no?, que cuando pasan unos cuantos años, vosotros igual lo veis de otra forma, ¿no?, pero con los años pues se os recuerda mucho, o sea, todo el mundo conoce Dos Policías, Tus Amigos, etcétera, y esta tiene que ser de las que se queden ahí en el imaginario este colectivo, ¿no? Parece que está un poco llamada. Sí, ahí. Además es una canción que en directo, pues oye, ya la hemos tocado. O sea, ya llevamos dos conciertos de la gira, digamos que era presentación, y yo creo que la gente la coge con mucha motivación. Sí. Y en directo la tomamos todavía, o sea, un pelín más agresiva, un pelín más tal, más directa, y yo creo que se disfruta mucho. Sí, porque además lleváis, el disco ha salido hace una semana. Bueno, depende de cuándo escuches el programa. Sí, el día 4, para no fallar. El día 4 de noviembre. Y bueno, ya tenéis dos conciertos que habéis dado en Ibiza y en Donosti. Sí. Eso es. Y tenéis ya conciertos cerrados hasta enero en un montón de ciudades. En febrero tenemos ya también alguno, ¿no? Sí, están sin confirmar, pero sí, no, o sea... Sí, porque tenemos ahora el fin de semana, el día 15 de noviembre, tocamos en Sevilla, luego Zaragoza y Barcelona, luego Zaragoza, 12 y 13 de diciembre. Mallorca, luego en Madrid en enero... Alicante, Valencia, en la guagua de Valencia y Oviedo. Y el 17 en Yugoslava, Madrid. Eso es. Y bueno, y en Oviedo el 24. Ops, ahí falta el de Valencia. El día antes tocamos también en Alicante. En Alicante, ¿sabéis? ¿En dónde tocamos en Alicante? Bueno, da igual. En una sala. En una sala. Bien. Y luego en Oviedo ya después, yo creo que primero es de febrero. Y eso es lo que está cerrado por el momento, que esperemos... 24 de enero. Ah, pues 24 de enero. Pues ya está. Pero vamos, que hay en vista más cosas. ¿Y qué tal las sensaciones? Que hay redes sociales y esas cosas, que eso no siempre nosotros... Eso se va actualizando. No, eso es. Nos referimos a ellas para que la gente que quiera y quiera estar informado, que se... Ya linkaremos en nuestro playlist habitual semanal para que todo el mundo pueda picar y aparecer en vuestros sitios sociales, vamos a decirlo así, donde imagino que tendréis estas cosas al día y la gente podrá informarse puntualmente. Es. Di, David. Preguntaba que las sensaciones, que se han tenido dos directos, ¿no? Habéis tenido dos bolos una vez que ha salido el disco. Que ¿cómo lo recibe la gente? ¿Cómo veis? Pues bien, yo ya se puede ver, Hombre, desde la batería se ve menos porque tengo a la gente delante al resto, pero ya ves en las primeras filas que hay gente que ya tararea y chapurrea las nuevas canciones de este disco y digo, joder, pues ya se lo han escuchado, se lo han estudiado. O sea, eso es bastante satisfactorio. Claro que... Se pega, ¿eh? O sea, yo le he dado unas cuantas escuchas antes de venir aquí y, bueno, me gusta que me pegues, lo tengo aquí grabado, yo venía con Julio y es que venía dentro. Sí, yo hubo por lo menos tres el otro día que noté que la gente sí que estaba bastante a tope con ellas, del disco nuevo. Venga, mójate. Pues me gusta que me pegues, arsenal de excusas y opinión de mierda. De mierda, ¿no? Vale. Pues sí. Con esas tres sí que la gente lo dio todo. Lo dio todo. La gente le pone. Sí. Qué lujo. Bueno, ¿nos hacemos otra canción de la lista? Vale. De las que han traído ellos, quiero decir. No de sus canciones, propiamente dichas. Los Steve Little Fingers. Steve, ¿cómo es eso del principio? Steve Little Fingers. Steve Little Fingers. Nobody Heroes. ¿O va? Venga. Lo voy a chutar, ¿eh? Ahí va. Chuta. A prepararse. Thank you. are, be what you are, be what you are, be what you are, be what you are. Ahí han dado los gritos, no han dado pa' más. Que tocan esta gente que estábamos hablando a micro cerrado, que tocan en Madrid, el día que os he dicho, 25, sin pareados. En Barcelona, en Madrid y en Bilbao, 3 días consecutivos. Uh-huh. Qué tíos. Qué tíos, ahí a su edad. A su edad, joder, ahí siguen. Qué mérito, ¿eh? El día 24 tocan en Ramataz, que lo sepáis. No son nadie esta gente. O sea, da igual. Ya venimos por España, vamos a dar un pirulo, a ver qué pasa. Vamos a tocar en 2 o 3 sitios, a ver qué se cuece. Qué locura. Hombre, qué siempre, locura. Siempre hay fieles ahí que seguro que irán, o sea que... Sí, hombre, son bandas, yo creo que no van a petar un garito grande, pero no sé, 200, 300 personas. Seguro. Yo quiero pensar que sí. Seguro. Pero ¿qué día de la semana es? Porque también eso... ¿Qué día? ¿Julio? Joder. Toma la leche. Toma la leche. Estás ahí. Que todo, que dudillas, tenéis, claro, chavales. Habrá que verlo, oye, porque también depende de qué día sea, podré ir o no. El día 25, hemos dicho, es un martes. Uf, que el día más malo. Es que como le ponen un martes ahí. Menos mal que no soy de Barcelona, porque si no, os tocaría ir un lunes. Bueno, siempre podéis coger el tren y iros a Bilbao y el miércoles ir al concierto. Joder, vamos, viene fenomenal, pues ¿eh? Sí. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Son las giras criminales, ¿no? Esto, mira, vas a irte a España a tocar lunes, martes y miércoles. Pues eso es que a lo mejor no tienen muchas expectativas de que vaya a ir mucha gente, ¿no? Porque lo han puesto justo los 3 días más raros de la semana. Ya, pero igual, para fans total. Para jueves y viernes y sábado están en un sitio donde la gente se deja más pasta. Por ir a conciertos y dicen, mira, España ya es una plaza perdida, esto ya no hay tu tía. Por eso. ¿Vosotros tenéis la experiencia de tocar lunes, martes, miércoles a principio de semana? Jamás. Una vez tocamos un miércoles en Siroco, una cosa así. Y fueron 25 personas. Pero así. Sí, bueno, pues ya sabíamos. Pero bueno, que fue hace también 1000 años, o sea que... Sí. O sea, en plan concierto familiar, ¿no? Sí. Pues fue familiar porque de las 25, 24 eran amigos. Serían amigos, o sea sí. Que... Concierto para los colegas, ponlo un miércoles. Pero eso repetirlo ahora, ya veréis cómo no pasa. No, igual vienen, ya, no igual sé. Igual vienen 26. Igual no, igual el que debo soy yo, la ¿sabes? Aumenta, digo, que... pero... o igual ya los amigos ni van, ¿no? Porque no van, si ya les tenemos muy listos. Mira, no. Pones la caja de ritmo, es que yo un miércoles tengo que madrugar mucho y, joder, tocar un miércoles. No, me todavía en Madrid, vale, pero tocar fuera, me cago en... Es que tenemos una edad ya que no nos permite ciertos lujos, ¿no? Somos ya de recogernos ahí temprano, mantita y colacao. Un poliomenta y... Una cosa así, ala. Una pieza de fruta y a la cama. Ay, con lo que hemos sido, ¿eh? Joder. Con lo que hemos sido, tengo que decirlo. Joder, en la facultad, vamos, salía de martes a domingo. Ay, qué locura. Una cosa loca. Sin parar. Madrugar, ir allí y tal, y seguir hasta las 10 de la noche. ¿Dónde vienes, hijo? Pues yo qué sé, de estudiar. ¿Dónde quieres que venga? Tengo 500 asignaturas. No me dejan respirar. Esto no es un no vivir, no parar. Bueno, vamos a lo que vamos, que se te va la pinza. Sí, nada, que estábamos hablando antes de la campaña previa que habéis hecho en internet, de los 30 segundos de avance del single de Me gusta que me pegues. Uh-huh. Y del premio un poco pintoresco, ¿no? Que para el que encontrara en qué lugar de internet estuviera, pues se llevaba una hostia dedicada por cada uno de los miembros del grupo. Y parece que si hay una persona que lo encontró, pero que todavía no ha podido recoger su premio. No ha surgido el encuentro. Claro, no, o ha sea, surgido. La él... persona tiene nombres y apellidos. Tiene nombres y apellidos. Dijo, aquí está, lo acertó, pero no sabemos de dónde es. Hasta ahí podemos ver. El día que se nos presente, nos enseñe el DNI y, oye, coincide, pues le daremos un par de hostias. Pues ya sabes, ese... Ay, con cariño, oye. Sí, sí, cariño. Desde el cariño siempre. Madre mía. Bueno, lo malo es que sea un tío de 2x2. Tío, tía. Bueno, da igual. Es un tío, ¿eh? Da igual, sí. También las hay que pueden darte hoy. Pero una hostia y te visten de el florero. Premio es recibir, no es dar. Entonces él recibirá. Ya, pero es que gente... Bueno, pues entonces... Gente que se le cruza el cable. Lo mismo le da donde le duele. Bueno, en el vídeo de Me gusta que me pegues, el bicharraco al que le ponéis fino de hostias, es también tipo... Sí, estaba... Bastante grande, ¿no? Sí, estaba... Era, estaba fuerte. Estaba fuerte el tío, ¿eh? Mm. O sea, sujetarle en alguna escena y que hay que agarrarle tal, ojo, cuesta, ¿eh? Pero déjate, ¿no? Alma de cántaro, pero déjate. Claro. Que esto es solo un videoclip. Eso es, y además estamos sudando ahí, hace calor. No. ¿La idea es vuestra o del vídeo o eso delegáis? De Canadá. De Canadá. Delegamos en Canadá, sí. Eso es, Nico dirigió el vídeo. tuvo esa idea y dijo, oye, tengo esta idea, nos pasó un tratamiento, nos pareció fantástico y adelante. Canadá, que es el sello con el que habéis empezado este año y es vuestro debut, ¿no? Este LP4. Eso es. Ya habíamos trabajado con ellos en dos videoclips anteriores, el de Tus Amigos y el Férez Provisional, y ahora pues ya, pues directamente ya sacamos el disco con ellos. Lujo ibérico, ¿para qué le vamos a negar? Vemos otra, o digo, vemos, escuchamos otro corte para adelante. Seguir ilustrando al personal con las nuevas canciones de Los Punsetes, LP4. No busquen abreviaturas raras, ya lo hemos avisado. Vamos a coger el corte 7, que es Tu Opinión de Mierda, un pedazo de canción también. Vamos a escucharla. Atentos, chavales, que ya viene. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. De mierda de todo esto. Es extensible a todo, ¿no? A todo, absolutamente a todo. No solo internet, sino... Bueno, además, mira, cada uno... Yo creo que todos ya estamos un poco hartos de eso. Pues que todo el mundo... Es que todo el mundo... O sea, la libertad de expresión yo la entiendo como que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y los demás tenemos derecho a decirle que su opinión es una puta mierda. Una opinión de mierda. ¿Sabes? O sea, no es como... Yo es que quiero... Yo tengo derecho a decir... Sí, bueno, tú tienes todo el derecho a decir lo que te salga, pero es que si lo que te sale es una mierda, un mojón gigante, tenemos todo el mundo, todo el resto de la sociedad, derecho a decir, oye, esto es una mierda descomunal. Sí, a poco que buces en internet hay una ombligocracia a esto, ¿no? Cualquier frase que empiece con yo... Joder. Y, o a mí... Sí, sí, y... sí. O sea, es una obsesión por reafirmarse. Voy a meter el dedo en el ojo al vecino, que es un poco insoportable. ¿Y quién es la letra de este? Manu. De Manolo. Sí. Está sembrado, bueno, Manolo, está sembrado. Que déjale, que la caja. No, no, es que yo, es que igual, es que esta... Pues decías tú que con dos días la gente más o menos ya tarareaba y tal. Y esto, en cuando tengáis ya los conciertos para diciembre, enero, va a ser una... Muy a tope. Locurilla. Eso es. Mira, hay una cosa que, no sé, bueno, lo que más gracia yo creo que nos hace, que lo hemos comentado muchas veces, es cuando igual en algún concierto ves gente que con canciones sobre todo pues igual del primer disco y tal, que hay algún pequeño, o sea, no somos muy de riffs locos de guitarra, pero bueno, hay algún riff muy concreto y la gente lo tararea en plan grada de fútbol. Dinero. ¿No? Entonces, dinero. Hace una gracia y digo, pues esta pues será un rollo así, ¿no? Entonces nos hace mucha gracia eso. Yo lo que también he visto, bueno, he detectado. Es que me estoy haciendo la picholeo. No sé si me escucháis o no me escucháis. Ah, no, déjalo. Bueno, lo que iba a decir. ¿Me estáis escuchando? Sí, vale. Perfectamente. Me he hecho la picholeo. No hay que más que decir. Que mucha gente se ha dado por aludida en las críticas de los discos. O sea, de vuestro disco, los críticos han dado un poco alguno por aludido con vuestra opinión de mierda. ¿Sabes? Yo creo que todo el Jesús mundo ya... Jesús María, pero... Sí, yo he leído alguna crítica del disco que la gente... No darse por aludida, pero también ha pensado, hostias, la crítica, la opinión de mi opinión sobre su disco. Pero eso ya es cogerse el rábano por las hojas. Cogérsela sí, ya sí. Con papel de fumar. Qué bueno, que me parece bien. Oye, yo qué sé. Al fin y al cabo, cualquiera que tenga un blog, no hace falta que sea periodista ni que tenga más conocimiento ni menos, también dará su opinión de mierda sobre vuestro disco, sobre este programa y sobre... Oye, y que igual nuestra música le parece una mierda, que también, o sea, vamos, es lo más normal Están del mundo. Están en su derecho de brindarnos una mierda de opinión, ¿no? Sí. Bueno, pero incluso hasta puede estar más fundamentada que nuestra música. O sea, a mí me encanta que me pongan a parir, ¿sabes? Porque, o sea, me da igual... Y luego, pues oye, pues también muchas Estás veces... Loco, Chema. No, muchas veces el que te pone Chema, a parir... Míratelo. No, pero muchas veces el que te pone a parir, joder, es que se pone en evidencia de una manera tan tan estúpida que es muy divertido de leer a veces. Yo es que no leo nada. ¿Sabes por qué? No tengo ni idea, no sé. No lees. No lee, no sabe, no leo, es analfabeta. No tiene ni idea de leer, no madre leo, mía. No leo nada, no leo nada de lo que aparece por ahí. Yo leo poco de lo que aparece por ahí, pero, joder, hay veces que es muy gracioso, pero bueno. Yo creo que también se banaliza un poco la historia de la opinión personal porque ya entras en Facebook, por ejemplo, o en Twitter y son opiniones todo el rato. Y se banaliza la historia de que cada uno tenga su propia opinión en el momento que lo plasma en una herramienta que sale la suya y la de 10 millones de personas, al final se confunde, se pierde, se difumina. Con lo cual pasa a ser, si no de mierda, por lo menos pasa a un claro. Plano prácticamente sí. Cero. No, nulo. Es que hay opiniones más o menos fundamentadas, que hombre, no, a ver, cuando uno habla de estas cosas, pues no va a hacer una tesis doctoral, ni va a hacer ciencia, porque tampoco es necesario. Uh-huh. Otra cosa es que quiere hacer pasar su opinión por algo con cierto peso y cierta relevancia y cierta argumentación. Entonces, el que realmente no intente hacerlo pasar por ello, pero sí lo haga y lo consiga, me parece perfecto, y pudiéramos decir que no es una mera opinión, sino algo un poco más. Lo que pasa es que hay un mogollón de gente... que nos incluimos todos, porque, oye, una conversación de bar la tiene cualquiera y a veces se le va uno la mano y pasa de la conversación de bar a plasmarlo en algún sitio y mete la pata porque es imprudente. Pero lo que decía es que eso, la mayoría de la gente, incluyéndonos todos, tendemos a soltar bazofia sin parar porque somos muy incontinentes. Uh-huh. Incontinencia verbal. Eso es. Posiblemente es que las conversaciones de bar de ahora, ciertas generaciones, ya no son de bar. Claro, son de, es que es el problema, que ya la conversación de bar, claro, la conversación de bar, pues en una conversación de bar uno puede decir barrabasadas, pero brutales, incluso, bueno, apologías de todo tipo de violencias y de... Pero porque es una conversación de bar privada. No queda grabada, privada, y son, no queda por escrito. Y son chascarrillos privada. Alegres ahí que entre los colegas. Que escuchan tus amigos. Claro, que son bromas privadas que el que está involucrado se lo entiende. Pero es que, pues, que se ha perdido todo el pudor. Todo lo que aparece en internet lo lee todo el mundo. Claro, se ha perdido el pudor. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado con eso. La gente ya no va a los bares a tener un poco de conversaciones. Ya sabéis, chavales, al bar, unos carajillos. Y a conversar alegremente y decir tonterías ahí entre colegas. Pero que tus colegas son los de verdad, no los que tú crees que son tus colegas, los 50 que tienes ahí agregados no son tus colegas. No compartas eso con ellos. Claro. Y sobre todo no considerar que es un juicio objetivo lo que estás haciendo, bueno, que es lo que hace la... todo el... No sé, bueno. En opinión fin. De mierda, ¿no? Eso es. Eso volviendo, es. Cerrando ahí el círculo. Hay que leer más a Parménides. Jesús. En fin. Lectura obligada a la del día. Hombre, lo ha dicho Chema. El poema del ser de Parménides, que de alguna manera ya en los presocráticos dice que es... que es verdad, que es mera opinión y que es opinión de mierda. O sea, ya lo dice él en el carro al lado, el poema del carro al lado de Parménides. Entre grupos te tienes que buscar uno, como sea. Eso es. Y tienes todos los puntos para ir al de mierda. Al de mierda, o sea, es total. Bueno, ponemos una canción... Venga. Alguna que nos haya traído Chema, por ejemplo. No, una cualquiera. Lo escuchamos y luego contamos qué pasa. You preachers, rent your beds, have it open up the door. uno de los hits de Mythic, lo sepas. Hybrid Moments. Sí, momentos híbridos. Todo lo que nos ha traído desde hace 30 años, por lo menos, ¿no? Esto es de cuando iba yo al Lemmy, ahí a los bajos también, de Argüelles. Esto es un programa oldie hoy. Oldie. No pasa nada. Pero bienvenidos, los oldies. Pero no hay que perderlos nunca. No, claro que no. En absoluto. Sí, el programa suele ser oldie, pero por los presentadores. Sí, no. Básicamente. Nosotros somos los que marcamos la tónica. Bueno, pues ahí nosotros ahí seguimos. Pues oye, una buena tónica también. Sí. Una buena ginebra. Una buena ginebra, pues ya está. Un combinado fenomenal. ¿Quién me pone la rodajita de limón? Bueno, contarnos algo de los Mythic, porque que está muy bien traída, pero decirnos algo, ¿por qué? Pues nada, los Mythic, igual que Bad Brains, igual que otros mil canciones que podemos haber traído, pues también son unos de los de la educación sentimental musical de uno. Entonces, oye, pues nunca está de más ahí escucharlos, traerlos otra vez, que yo me imagino que, pues oye, la gente más joven pues igual los tiene un poco despistados, pero es que son súper icónicos, siempre lo han sido y su música está fenomenal. O sea, sí, posiblemente estén vendiendo más camisetas ahora que en su época, vamos, de largo, claro. ¿No? Sí, no, ahora joder, ahora que en cualquier sitio se venden camisetas de nadie sabe qué lleva puesto y ha sido una cosa súper importante en la cultura popular de años A. Y yo qué sé, pues si vas al H&M, te compras tu camiseta de los Misfits. Pues es que yo creo y que estás monísima. Es que la calavera esa es tan chula. Yo cuando era pequeño era. Oh, además, ahí sí, yo recuerdo revista la Transworld Skateboarding Magazine, fantástica, revista Yankee de Skate. Había siempre una parte que era de merchandising de camisetas. Joder, es que veía esa camiseta y decir, yo la quiero tener. Y aquí no la vendían. Y luego, pues yo qué sé, y ahora la venden al H&M. Hay que joderse. Bueno, esa es la de los Ramones. Sí. La de los punsetes. No, bueno, todavía no, pero. Es una cuestión de tiempo. Es que los de H&M se den cuenta. Ya, bien. Bueno, hombre, si pagan, vale, pero si no. No, van a pagar, no preocuparse. Bueno, son gente. Son gente muy no de fiar. Suyo, no tienen nada es suyo. Gente muy seria. Sí. Bueno. Menudos son. Me apetece escuchar otra canción, David. Como no me has dicho nada, me la he tomado por mi mano. Museo de Historia Natural, ¿te va? Ya te he dicho, bueno, he comentado antes que no sé si era micro cerrado, abierto o semi, que cualquier canción de este disco del LP4 de los Punsetes, la verdad es que me mola bastante, así que... Pues vamos a escucharla, a ver lo que da de sin. Allá va. Cuando visites aunque la letra es de Jorge, ¿no? Habíais comentado. Sí. Esta ciudad eso. Se nos cuela. Ahí, que no, ahí está. ¿Quiere salir? ¿Qué incontinencia otra vez? Es acojonante, ¿eh? Aunque detrás de Jorge nos decía Ariadna que es muy bonita esta canción, ¿no? Es muy bonita, sí. Es muy, ¿no? El ritmo está sí, bien. Tiene un toque ahí melancólico. Bueno, en fin, sí, tiene sí está muy bien eso también. Y tiene su guasa también, ¿no? Tiene su guasa. Con lo del águila calva... Por ejemplo. Solo quiere estar muerta, está criando malvas, ya no está para fiestas. Qué fuerte. Eso tiene su guasa, ¿no? Tiene, sí. Dentro del tema que está tratando la canción, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Y qué pasa con nuestros cuerpos después de la muerte. Ajá. No me pongas cara de susto. No, porque, no. No será la primera noticia que tienes de este tema. No, sí. ¿Está sí, hablando sí, de otra sí, cosa? No, de eso ah, mismo. Bueno. Hombre, con eso que dice al final 8 veces has dicho, ¿no? Que solo quiero estar muerto. Mejor. Hombre, solo que estar muerto una vez lo esté, ¿no? Va a lo mejor un poco de pues de eso, ¿no? Eso es. ¿Es un tema nuevo que hemos tratado nosotros, la muerte? ¿O sí, qué? La muerte no... Nunca la hemos tratado, ¿no? Nosotros somos muy contemporáneos, esto de la muerte no existe, que la gente se muera en el asilo, no lo queremos ver. Pues no, ahí está. Cuanto antes lo asuma uno, mucho mejor. ¿Verdad? Qué miedo. ¿Verdad? Venga, bueno, ¿verdad? Sí. Por supuesto. No hay discusión posible. Ay, qué agobio lo de la muerte. Vamos, pasemos. Yo tenía que comentar una cosa. La tenía por aquí apuntada, no sé. Pero creo que voy a intentar acordarme de memoria. Y es un rollo, o sea, una fórmula que tenéis, que es utilizar las frases del erario popular, bien refranes o bien dichos hechos, que las metéis con una facilidad pasmosa para los que estamos al otro lado y os quedan de puta madre. Cuando eso en un alto porcentaje podría ser la cagada. Y sí, podría ser. No sé, tenéis la fórmula, vamos. O lo sabéis hacer sin tener la fórmula, quiero decir, sin hacerlo de una manera premeditada. Es que yo creo que si oyes hablar a Manu, no te extraña que sea así, ¿no? Manu tiene una manera de expresarse que va un poco por ese camino. Está muy enraizado en lo popular. Uh-huh. Puede ser. No sé, si es que... pues yo no sé si tenemos fórmula para ello o no. Yo creo que no, pero surge, ha salido y oye, mira, qué bien, ¿no? No, si no hay fórmula es mucho más potente. O sea, es decir, que si no lo tenéis premeditado, tenéis una forma, un procedimiento ese tipo de rollos a las... Hombre, esto podría... O sea, podría concretarlo más él... Pero en general yo no yo creo que no hay una fórmula, sino que, oye, pues mira, es que realmente, o sea, la mayoría, bueno, todas las canciones, o sea, a nosotros no nos extraña ni nos llama mucho la atención nada de lo que llega al local porque forma parte un poco, pues, de nuestro universo personal, no personal porque sea de nosotros, sino porque... De grupo, ¿no? Sí, es la manera en la que, oye, que sí, nosotros nos vamos con esos chascarrillos, lo que sea, y de ahí salen las cosas. Pues tampoco, o sea, ni buscamos impostar hay un discurso, una cosa, una lírica, porque no nos saldría ni no sé. Entonces es como, pues, ala, tal y como nos expresamos, nos comunicamos, vemos las cosas, pues así sale. Porque es lo más fácil para que nos sintamos a gusto tocándolo. Y mucho más natural, entonces, también. Sí, pero, claro. Sin embargo, yo creo que si habéis dado con un sonido punsete, ¿no? O sea, hay algo que identifica... entre tu voz, que también es bastante singular, y el sonido, o sea, tú empiezas a escuchar una canción y dices, son los punsetes. No pues sé sí. Si es algo también premeditado, si es algo que sale, ¿no? Con la suma de esos cinco... Es la suma de nuestras... alguna virtud y nuestras muchas limitaciones. Pues llegamos a eso. Igual querríamos... que no digo yo que lo querríamos hacer, pero igual un día nos planteamos hacer una ópera rock y nos sale esto también. Y no podemos hacer otra cosa más que lo que nos sale. Entonces, pero igual precisamente por eso, por no tener ninguna... O sea, nunca partimos con una necesidad de vamos a sonar así. Igual, hombre, sí que es cierto que igual cuando empezamos a trabajar una canción, oye, pues he pensado en este sonido así un poco parecido a esto. Bueno, sí, pues se tiene una referencia lejana, pero es que al final sale lo que sale, no podemos evitarlo. Y bueno, hay veces que te recuerda también un poco a alguna canción que has hecho antes. También, entonces algo hay canción, que... Sí. Sí, no sé, o sea que sí, no hay un método súper estructurado para hacer las canciones, sino, pues eso, nuestras, hay fuerzas en colisión. Y de la explosión pues sale esto, que puede, oye, fenomenal, si, que os guste, y a todo el que le guste, cojonudo, y al que no, pues oye, que escuche otra cosa y sí, se quede tan feliz. No va a tener problemas. Eso es. No, o sea, ¿no te gustan pulsetes? Hay 100.000 cosas más. Hay 200.000. Que no cunda el pánico. Eso es. Todos los pulsetes los escuchas otra vez y luego, si no, pues ya pasas si página. Pues pasa ya página. Escucha lo que te salga del por ahí. O no escuchas nada, yo qué sé. O sea, cada cual. Le podemos dar una alternativa ya, si queréis. Así ya que estamos. Vosotros habéis traído Radio Birdman y esa canción Snake. Vamos a ponérselo. Si no le mola a los pulsetes, que escuche Radio Birdman. A ver qué pasa. A ver, claro que sí. Bueno. Subamos en la regleta y hagámoslo sonar. Chicago, that time you felt so low down. 54th Street was useless. I didn't need no shutdown. 'Cause I'm dying for your skin. I wanna crawl right up your legs. Crawl right through your mind. Ya vamos terminando la hora que tenemos asignada para hoy con los Punsetes, con Chema y Ariadna, y tenemos que empezar a despedirnos. Entonces, vaya, pues bueno, qué pena, ¿eh? Qué pena, pues qué sí. Lástima. No, hombre, un rato muy agradable, joder. Pues qué sí. Lastimica. Si es que se nos ha hecho eterno estos 5 años, ya lo digo. Sí, verdad. Teníamos que haber provocado otros naufragios entre medias con todos esos discos que ha habido, por lo menos con los dos que ha habido entre medias. Pues sí. Esperemos que para la próxima no tardemos tanto. A ver, bueno, a ver. Va a depender de vosotros, bueno, sobre todo lo que claro. Se alargue, claro. Sí, pero nosotros estamos ávidos. Bueno, acabáis de empezar. 4 discos en 10 años, ¿no? De carrera, más o menos. Sí, como... tal cual, 10 años hemos hecho en abril. Sí, o sea, nuestro bueno. Nuestro primer ensayo fue en abril hace 10 años. Eso es, de ahí había 2 maquetas, un single, medio EP, y luego ya 4 discos con este. O sea, que de aquí a 2 años. De aquí a 2 años, el volvemos quinto. A vernos. Porque aún estáis madurando estas canciones en directo y esas cosas. Bueno, ya decías tú que eso se ha quedado alguna en el tintero. O sea, puede ser una candidata como otra cualquiera para el próximo trabajo. No suele pasar, no suele pasar. Cachis. El tintero se suele vaciar ahí ¿Sí? En el sumidero, sí. Sí. O sea, es muy difícil. Realmente no, nunca hemos rescatado una canción. Hemos intentado rescatar una y para nada. Que fuera en este disco, eso pero es. Al final no, no salió. Ha pegado. Y nada, y entonces comprendimos por qué la habíamos dejado ahí de lado. ¿Por qué no? Cachis. ¿Carapes? ¿Se prevén? ¿Tampoco? Pues la verdad es que... Pues oye, no. Pues no, va a ser que no. No lo creo, ¿no? Bueno, hay una cara B, hay una cara B en la reedición del segundo disco... No, en la edición del segundo disco mexicano hay una cara B. Vaya. Porque el vinilo que va a salir próximamente tampoco lleva ningún tema extra con respecto al CD. No. Suspense, no. Bueno, ¿quién sabe? No. No, pero es muy bonito. El vinilo tiene una carpeta muy bonita y es muy disfrutable tenerlo físicamente. Apuntadlo, los amigos del vinilo. Eso es. Y nada, chavales, llegamos al final de este programa. Ha sido un auténtico placer. Estamos escuchando de fondo el noveno corte a petición de David, Tan lejos, tan cerca. Bueno, petición popular. Póngase esa cara, hombre, póngase esa cara. Popular es la que tengo. Popular. Y nada, agradeceros que hayan venido y paséis este rato con nosotros aquí en la Aranca. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer, siempre, siempre, siempre es un placer. Así que nada, en menos de 5 años aquí estamos. Y volveremos, es una promesa. Y nada, David. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Dios dirá, proveerá, ya veremos. Todo se andará. Os dejamos con Tan lejos, tan cerca. La semana que viene, más, si Dios quiere.